¡Oh, no! Los extraterrestres confirman la profecía del 2012. Están cayendo meteoritos por todas partes del planeta. Dicen, se comenta, que se viene el fin del mundo. ¡Oh, no! ¡Está cayendo un meteorito en el rancho, guacho! Dicen, se comenta, que se viene el fin del mundo. No me importa, con lo vago, voy caminando sin rumbo. Caminando sin rumbo, y si pinta una joda, con los pibes no quedamos. En joda, acá estamos, que se amarguen los casados. Hasta que no caiga meteorito en el techo de mi casa, sigo vivo. Esa es mi vida, yo vivo de fiesta con los pibes, tomo vino. Aunque salga el sol y la joda termino, yo de caravana sigo. Yo no soy gobernado que se venga el fin del mundo si ya estamos amanecidos. Los pibes, las pibas, las palmas conmigo. El que no hace palma no está amanecido. Caminando sin rumbo, y si pinta una joda, con los pibes no quedamos. En joda, acá estamos, que se amarguen los casados. Hasta que no caiga meteorito en el techo de mi casa, sigo vivo. Esa es mi vida, yo vivo de fiesta con los pibes, tomo vino. Aunque salga el sol y la joda termino, yo de caravana sigo. Gobernado que se venga el fin del mundo si ya estamos amanecidos. Los pibes, las pibas, las palmas conmigo. El que no hace palma no está amanecido. Tema récord.